Ri Chun-mu, presidente de la Federación de la Región Oriental de Coreanos en Estados Unidos, publicó el trabajo que censura a Norteamérica y sus seguidores que reaccionan con histerismo al éxito en el lanzamiento experimental del misil balístico estratégico a larga y mediana distancia Hwasong-10 de Corea.